Y aquí vamos con Toto. Hold the Line, el primer éxito en la carrera de este grupo. Saludo a Max Pérez, también a Noris, Gisela, Chino Beto, Chino Black, Gary, Tara, Gregory, Rubén, Giovanni. Gracias, Rodolfo Araúz, desde Potrerillos en Chiriquí. Hold the Line. Buenos días para Samsung.